El ser humano está atravesado por la duda y los misterios. Somos pequeñas partículas en la inmensidad del cosmos y casi nada sabemos de él. Millones de enigmas nos acechan a cada instante pidiendo ser develados. ¿Cuántos watts consume un ser de luz? Si un masoquista se porta bien, ¿va al cielo o al infierno? ¿Hay vida inteligente en los hornillos tras la sierra? Para eso existe un programa como este, para sumarle una duda más al universo. Abróchense las ojotas, que así comienza Esa te la debo, versión 2024. Man came to the door, I said, for whom are you looking? She says, your wife. I said, she's busy in the kitchen cooking. Poor boy, where you been? I already told you, won't tell you again. I say, how much you want for that? I go into the store. Man says, $3, all right. I say, well, you take four. Poor boy, never say die. Things will be all right by and by. Working like in a main line, working like the devil. The game is the same, it's just up on another level. Poor boy, dressed in black, police at your back. Poor boy in a red hot town, out beyond the twinkling stars. Riding first class train, making the round, trying to keep from falling between the cars. Muy bien, y un día teníamos que volver, señores y señoras del Valle y de esta galaxia. Esa te la debo, vuelve, esa te la debo, transmitiendo en vivo. Ahora vamos a decir desde dónde y hasta dónde también, como no. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre, como no podría ser de otra manera, no aceptaría incluso que sea de otra manera, me acompaña el señor Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor, tanto tiempo? ¿Cómo anda, Andrés? Bien, excelente, acá volviendo a las pistas. Bueno, le comento que aquí también nos acompaña, del otro lado de la mesa, la señora Iris Marcó. Buenas noches, qué gusto estar de nuevo todos juntos. Es verdad, sí. Es muy cierto, ¿eh? Es más, nosotros solamente nos vemos para hacer el programa, después... Únicamente. Yo no sé dónde vive ni Iris, ni Andrés Kessler, ni el estimado señor que nos falta saludar, el señor Luciano Tati La Espina, ¿eh? Hola Lucho, hola Andrés, hola Iris, buenas noches. ¿Cómo anda Lucho, querido? Excelente, mi mejor momento. ¿Es su mejor momento ese? Sí. Bueno, sí. Bueno, no se nota. No, bueno, me agarró cansado, pero... por eso, bueno, discúlpeme. Bueno, estamos transmitiendo... ¿Desde dónde, doctor? ¿Desde dónde? Hoy es 2 de octubre, pero este programa se va a escuchar en otro momento. Pero sepan que estamos grabando el 2 de octubre, estamos transmitiendo en vivo desde el Club Cervecero Los Hornillos. Desde ahora, un aplauso, está muy bien, Iris, sí, muy bien, aplauda, es bien. Verdad. Listo, ya está, no aplauda más. Desde ahora vamos a estar transmitiendo del Club Cervecero Los Hornillos todos los miércoles de 20 a 22, ¿sí? Excelente. Ah, y aparte de otra cosa, tenemos que agradecer al negro, acá, a Leandro. Al señor negro, hable con respeto, señor, por favor. Que nos facilitó el lugar, ¿no? Sí, un capo el negro. No solamente nos facilitó el lugar, sino toda la parte técnica. La parafernaria, señor. Sí, sí. El gorro. La indumentaria que tiene Luciano Tati La Espina, por ejemplo, está toda prestada por el negro. El gorro ese que tiene, las medias. Y es el traje de el la murga. La zunga es media extraña, pero lo demás está bastante bien. Ustedes saben que me gusta vestirme para la ocasión. Sí, bueno, esto sí, esa te la debo. Quienes quieran empezar a venir a ver el programa en vivo pueden hacerlo, incluso o evitarlo. Los hornillos. o evitarlo, claro. Sepan que vamos a estar aquí todos los miércoles de 20 a 22, ¿sí? Ya saben si quieren venir, claro, o no. Sí, exactamente. Lo dejamos a su criterio, como dice una filósofa contemporánea, Andrés Kessler. Exactamente. Bueno, ¿vamos a tener un celular para comunicaciones o no? Sí, en piensa? Algún momento vamos a tener, pero yo quería preguntarle acá a ustedes, porque sí, pasó bastante tiempo. Es verdad. Vale. Y el agua pasa por el río, dicen. En este caso no, porque no llueve, no sé, hace ocho claro, meses. Estamos esperando. ¿Cómo lo ha tratado estos últimos dos meses? La vida, si se quiere. Fueron dos meses nada más desde el último programa, esa te la debo. Y vamos a ir haciendo un número. Vio que te dicen que la inflación es 17.500. Bueno, dos meses, se remoló. ¿Alguien recuerda el número de programa que estaría haciendo este? No. Bueno, bien. Lo recordamos, pero no lo vamos a decir, Lucho. Bien, está bien. Me gusta la Inco. 179. Mire. Ah. Sí. Bueno, después el uruguayo que escucha este programa, Martín, de apellido el uruguayo es el apellido, sí. Seguramente nos va a decir qué es en la... ¿Cómo se llama? ¿La quiniela? En la jerga, la jerga del juego. Jerga, Lucho, me extraña. Bueno, ¿cómo nos trataron los últimos dos meses? Bueno, mal. Mal, pero acostumbrado. Bueno, vamos a decir, podríamos estar peor. Sí. Nos ha tratado, venimos de unas semanitas de incendios complicadas por Punilla, por el lado de Calamuchita, y ahora viene por el lado de Yacanco, ¿no? Estamos esperando un poquito de agua, a ver si nos deleita, apagando por lo menos el fuego. No te digo que llene los ríos, ¿no? Pero sí. Que apague los focos de incendio, que llueva tranquilito y continuado. Así es. Sí. Todo de acá un agradecimiento a la gente que puso el cuerpo todos los días trabajando en esos incendios, que se veían unas lenguas de fuego increíbles. Sí. Y da la casualidad que siempre los incendios son en la época de viento. Usted dice. ¿Qué pregunta? Está relacionado. Dejo una preguntita. Lo deja picando, muy bien, Lucho. Lo dejó picando ahí. En el área chica. Discúlpeme, también está sucediendo en este preciso instante la marcha federal por la educación. Bueno, desde aquí también haciendo un poco el aguante a esa movida. Sí, por todo lado. Acá, por ejemplo, en Tras la Sierra iba a ser en Dolores, una marcha muy grande. Me mandaron foto de la marcha de Córdoba. Impresionante. No vi de la de Buenos Aires, pero me imagino que es una. La de Buenos Aires es terrible. Recién acabo de chequear las redes sociales. Ustedes saben que soy una persona. Sí, usted es un tipo muy de las redes. Me dedico a eso. En mi trabajo y bueno. Yo pensé que era pescador en un momento. No se veía el fondo de la marcha. Sí, me llamó mucho la atención acá, por supuesto, Condena 3, que hablaba de 10.000 personas, 100.000. Mucha diferencia, ¿no? Los números. Pero sabemos que fue con mucha gente y mucha participación gente. En lugares donde no hay universidad, inclusive, lo que se hablaba. Sí. Bueno, decíamos recién, acá la marcha fue en Dolores. Que sí, yo vi. Usted estuvo ahí. Sí, pasé y ¿Estuvo tirando piedras o no? ¿Se controló y...? No, porque si no, Bullrich claro. Tiene otro protocolo. Ella renunció a Quebracho. Claro. Sí, Iris sí, lo dejó el año pasado, creo. Era amiga de Esteche. Vivía en Quebracho Ladeado, ella, provincia. Bueno, Andrés, vamos a cerrar este momento de reflexión política, si se quiere. Bueno, muy contento de volver al aire. Vamos a dar un poquito de tiempo a Andrés para que busque el tema que sigue. Muy contento de volver al aire. La verdad, yo extrañaba justamente encontrarme con ustedes. Sí, no sé por qué, pero lo extrañaba. Sí. Bueno, estoy contento de estar acá. Seguro, es un lindo momento. Sí, y la verdad que bueno, contentos de nuevo, una vez más, de estar acá en el Club Cervecero Los Hornillos, ¿no? Seguramente estaremos toda la temporada de primavera, de verano. Otoño, ¿está el veranito invierno, acá? No, se viene el verano. Otoño, invierno, verano, otoño. Bueno. Primavera. Volvemos a agradecer acá a nuestro gran auspiciante también. Otoño, invierno. No, bueno, vamos a ver, vamos a ir probando también. Sí, por supuesto. Bueno. Sí, después vamos a tirar un poquito de la agenda que hay cultural dentro del club. Así es. Para que vayamos gran fecha, ¿eh? A una gran fecha. No, sí, sí, hay se una viene fecha con todo. Que... Bueno, pero adelante, diga algo. Tenemos una fecha de calidad para lo que es la música. Tenemos a nuestro amigo Viticus, que va a estar el 10 o 11, si no me equivoco. Confirme bien las cosas. Le pido por creo favor, que va a estar el, sí, perdón. Sí, sí, pero mismo. Va a estar el sábado 11 acá en el Club Cervecero Los Hornillos, un emblema del rock nacional. Así es. A ver donde lo busques. ¿Quién va a estar? Y Viticus. Ya lo dijo. Ah, pero... No sé. Bien. Sábado 2. Haga las cosas bien. Muy bien. Es Vitico y los Leones, no es Viticus. Claro. Viene Vitico con su banda llamada Los Leones. Bueno, claro. Ese que estaba hablando. Ah, no, señor. Si, si no lo conoce, con respeto, señor negro, por favor. Muy bien. Claro. Bueno, Andrés, ¿con qué nos vas a deleitar musicalmente hablando? Estaba buscando un poco la donde había salido este disco que fue emblemático por allá por el 96. Despedazado en mil partes, el disco emblemático de La Renga, ¿sí? Con participación y producción de Moyo. Claro, ¿sí? El productor. Es el productor, un sí. Discazo, uno de mis favoritos. Y costaba un poco elegir alguna canción. Pero bueno, como estamos arrancando, y siempre el final es donde partí, ¿no? Sí. O sea, sí, que sí. Vos ponés omitir y quedás como un nabo apretando el botón y no sucede nada. Y por eso le venden, señores, ese servicio. Claro, mientras más reproducciones tenga ese video, publicidad más extensiva va a tener. Claro. Yo quería decir algo aparte de la universidad y demás. Sí. Aparte de las bombas que está tirando en este momento Israel, la guerra que se está produciendo allá. Sí. Tiraron 200 misiles de Irán. Bueno, por eso queda todo al margen. Lo sí. más importante, según los grandes medios... ¿sabe cuénteme. Qué es, señor? No, ¿qué es? El eclipse, señor. Claro, eclipse en Hablemos en Libra. De cosas importantes. Le voy a pasar el micrófono a Iri porque es una experta. Eclipses que antes eran... No, esto pasa cada 400 años. Ay, cada 6 meses un eclipse, señor. Sí, qué cosa, ¿no? Para mí casi ni nos enterábamos. Pasaban y no nos enterábamos. Bueno, enterábamos otras cosas, qué sé yo. Ustedes saben mirábamos, que... Ustedes saben que el método científico para detectar los eclipses sí. tiene más de 2000 años. Se llama ciclo de Saros. Fueron los egipcios los que descubrieron. Los egipcios descubrieron un montón de cosas. Y la claro. ciencia actual sí. toma ese conocimiento y lo aplica. Por eso sabe de antemano sí. en qué fecha exacta van a estar surgiendo estos. Hace poco tuvimos el de Luna y Mire. Ahora tenemos el de Sol. Bueno, el tema es que... ¿Cómo sabe Lucho? Al final dijo que era Iri la experta y era más experto usted, señor. Claro. Y pensé que me iba a... Hágase cargo de sus conocimientos. Bueno, por supuesto. Es un aporte. Entonces, como todo eclipse, eclipsa todo, señor. Claro. Sí, o sea, no es importante la universidad, la guerra, nada. ¿Qué cubría TN? Y estaba cubriendo qué cosa. El eclipse, señor. Que es lo más importante que está sucediendo en este momento. Sí. Que, bueno, los santacruceños están mirando. Claro, ¿no? Porque se ve en la parte sur del país. Claro, acá nos tapa... Y aparte gente muy dada, el santacruceño, a observar las estrellas y el Son mapa expertos. Astral. ¿Usted estuvo por allá? No. Bueno, usted tiene una nota muy interesante, creo, Luciano Tati Laspina. Bueno, ustedes saben que este programita de radio... Tiene una producción muy vasta, se encarga de traer, de informar y de acercarnos noticias de todo índole. En este caso es media llamativa, vamos a ver cuando la vayamos desarrollando qué les parece. La nota dice así, esto es una historia real. Me gusta cuando arranca así la nota. A mí me pasaba con las películas, cuando decía una historia verídica, ya me sugestionaba. Se le hacía... Creía la piel de pollo. Se le paraban los pelitos. Así. Creía todo. Todo lo que me mostraba la película sí, lo creía. Yo todo lo que veo en la televisión lo creo, incluso. Es todo sí. verdad, señor. La sí, televisión señor. Es la verdad. Sí, para mí sí. La mentira es la realidad. Sí. Exactamente. Bueno, la historia dice así. Un hombre Ajá. comió. Bien. Escuchen bien. Bien, que ya que comió un hombre montón. Comió. 18 bicicletas, 7 televisores What? Y se terminó un avión. ¿Qué de postre el avión vino, ¿no? Yo al principio cuando revisé la nota dije, bueno, me parece que puede ser una nota de color, inventada. Pero bueno, mi investigación me llevó a buscar al nombre de la persona, a buscar el origen. Claro. Y estamos hablando de una historia real, Iris. Ay, Dios. Porque usted me está mirando de una manera así como que no me cree, pero... Estoy muy impresionada. Tengo empíricamente la manera de mostrarle de qué se trata. Iris igual nunca le cree a usted. Siempre sí. que usted habla, ella está haciendo sí. sus caras así, no mira sus sí, me mira los ojitos. Pero bueno, así que no se preocupe por me eso. Me voy a ganar su confianza con el tiempo. Sí, sí, sí. Dice así la nota, Andrés, usted que estaba nervioso por esta nota, sí, no sabía sí, si leerla, no leerla. La cosa va. ¿Vamos con esa? Vamos, por Dice, favor. Además de cristales, empezó a alimentarse de gomas, trozos de madera, fragmentos de bicicleta y todo tipo de objetos tóxicos y peligrosos, Iris. ¿Por qué eso? Bueno, no me voy a adelantar a la nota, por favor. Michel Lotito. Ah, me gusta el nombre. Era un ciudadano. Sí, es un grupo. Se escuchó una risa que me gustó. Era un ciudadano francés de Grenoble, que a los 16 años quiso conquistar a una chica... Era, claro, se murió, sí, se terminó bueno. muriendo después que terminó el avión, más o menos. Ha fallecido, pero bueno, vamos a ver su recorrido en este plano. Dice que a los 16 años quiso conquistar a una chica de una forma muy peculiar. Ajá. Todo empieza por ahí. Vamos a ver, usted que una chica, ¿qué piensa? Dice, a ver. Comiendo trozos de vidrio. Usted siempre que quiere conquistar a una chica hace estupideces. Eso es verdad. Hace cosas que después se puede arrepentir. Se come un elefante. Pero usted, ¿qué piensa? La primera cita con un hombre. Usted no, porque nació en una casa, pero imagínese no en la otro, comprometa, en otro contexto. Viajemos 30 años atrás. Dale. Cuando usted era libre. Viene un, y cuando viene un chico, le parte un vaso en la mesa y se lo empieza a comer. Dale. Dice Iri, me enamoro, ¿vamos? Automáticamente. Sí, sí, no hay una manera mejor de levantarse mujeres. Es boludo, pero no come vidrio. Yo, no, está al revés. Yo la verdad que siempre que voy a conocer a alguna dama, sí, hago lo mismo. Come vidrio. Me arrimo a la mesa, reviento una botella y sí, en ese mismo instante le digo hola. Y empieza a degustar la botella. Y empiezo a comer, claro, el vidrio. Sí. Está bien. Lo mastica para que se escuche el crepitar del vidrio, claro, por entre supuesto, sus dientes. Por supuesto. Sí, eso sí suma muchísimos puntos. Sí. Dice, en aquel momento comenzó una extraña afición que le hizo cambiar la dieta poco a poco para el resto de su vida. Además de cristales, empezó a alimentarse de gomas, trozo de madera, fragmento de bicicletas, y bueno, a lo largo de su vida, Michel Lotito se estuvo alimentando a base de zapatos, cristales y plásticos, y bien, llegó a tragarse bien 15 carritos de supermercados. Por favor. Pero escúcheme, digo, el carrito, digo, en su volumen y demás, sí, el tipo que iba, se choreaba los... Me imagino que iba al supermercado, se choreaba los nunca carritos. Comió arroz. Siempre comió objetos así. Claro, él, por ejemplo, la dieta de él se basaba en un chango, digamos, usted come un pedazo de carne, supongo, y un neumático. Era claro, la guarnición de arroz. Tal poco, cual, claro, tal cual. Sí. Y sigue, dice. No gastaba en garrafa, lo único, eso no, es bueno. No, o sea, se come, cuidaba mucho el gas. Está, sí. El medio ambiente. Él comía algo terminado, un objeto terminado. Claro. Dice, 6 candelabros también se ha comido. Acá dice 18 bicicletas, la nota empezaba con 7, pero bueno, le agregamos ahí 11 unidades. Lo que pasa es que ahí juega la inflación también. Y ¿no? Sí, usted tiene que entender que esto pasa en Francia, Andrés. Claro, claro. ¿Eh? Se comió 7 televisores, una computadora y 2 camas. Ay, ¿eh? Pero ahí el problema es, ¿en qué orden? Porque una cosa es empezar por una cama de y pero una persona que vivió más de 60 años, Andrés, no importa el orden. Se ha comido todo eso. Claro. Y el dato más importante... A ver. Es también se comió un avión, un Cessna 150. No, señor, no puede ser. Algo que lo llevó 2 años concretarlo. No pudo comerlo la primera noche, lo fue comiendo de a poquito y tardó 2 años. 2 añitos comiéndose un. Se comió un avión en 2 años. Claro, lo frizaba. Sí. dice, aunque pueda parecer increíble, nunca tuvo problemas de salud. Mire usted. ¿Cómo sería? Pero una persona puede alimentarse, o sea, tiene nutrientes, un pedazo de plástico, para mí que no. Bueno, la ciencia tendría que observarlo. Observar a este chabón. Yo creo que le habrán hecho algún estudio autopsia forense. Y mínimamente, sí, una persona primero no está bien del coco. Sí, para mí era el caso Roswell. El tipo se llama, tiene un diagnóstico, es un trastorno alimenticio llamado PICA. ¿PICA? Así lo diagnosticaron. La ciencia le puso ese nombre, Andrés. Pica. Es pica que se habrá morfado. Se comió una radio, es pica también. Ahora, yo le pregunto, vivió 60 años el tipo este, ¿no? Tanta gente que se hace problemas por salud, tratamientos, qué dietas de toda índole. Sí. Y la dieta keta. Se morfó un avión y está vivo hasta los por lo menos 60 años, vivió, ¿no? Digo. Claro. Vivió bastante. Pero no solamente se comió 2 camas, Andrés. ¿Por dónde empezás? ¿Había gente en la cama que se comió o no? Y no creo, no hay... Yo creo su esposa, por ejemplo? Yo creo que estaría... Yo creo que ahí... En Viven no queda nadie con claro, el avión. Claro, no, el avión. Imagínate. Dos sobrevivientes y bueno, en la cama con una pareja. No, no sé, te come directamente, te come vivo. Yo no dormía con este tipo al lado. Y yo digo, ¿cómo sería la evacuación de ese alimento? Bueno, por favor. Bueno. Iris, ¿por qué siempre pensando de esa manera? Estamos comiendo, Iris, por favor. Me estaba comiendo un pedazo de botella. Me estaba a caer mal la silla que estoy triturando en este momento, por favor. Ay, disculpen. Aunque pueda parecer increíble, como dije recién, nunca tuvo problemas de salud por su peculiar hábito alimenticio, y lo mejor de todo es que logró llamar la atención al final de aquella chica y terminó casándose con ella. Vio que yo le dije, claro, yo le dije que es una buena técnica. Tal cual. Comer vidrio. Historia. Además, Lotito afirmó que el vidrio y el metal que se comía no le hacía ningún daño, pero, en cambio, los plátanos y los huevos lograron enfermarlo. Mirá vos, se enfermó por comer un huevo. Y una banana. Pobre tipo. No, el tema son los plátanos, señor. Y el plátano, cuando está muy crudo... Claro. Sí. Capaz que los comía verde, eso te cae mal. Claro, sí, y si se comió la cama, antes, por claro. ahí le puede acelerar el proceso. Es verdad eso. ¿Cómo es sabe? Difícil de digerirlo. Habrá sido nutricionista en otra vida, Andrés. Qué vasto conocimiento. Sí, Andrés, la verdad la tiene clara en este tiempo. ¿Usted fue vegano un mes? No, yo lo que le quería decir es que esto, o sea, que me pasó a mí, sí. también lo mismo que sí. a Lotito. Esto de me gusta que se acuerda del nombre. A mí me gusta el nombre Lotito. Lotito, un nombre elegiría Lotito. Lotito era muy conocido y por eso esas técnicas que uno va probando de llevar un ramo de rosas, sí. de hacerse galán con alguna dama. Sí. Esto del vidrio me impactó y pude tener una cita importante. Fue un antes y un después. Ah, pero usted también practicó esto, dice. Claro. Ah, discúlpeme. No, justo ha ido al baño. ¿Usted lo sugiere para un amigo? Sí, señor. Si usted le va mal en el amor, usted tiene que empezar esta dieta de Lotito. Bueno, si alguien escucha el programa, en este caso algún niño, sí. Siempre consúltelo con su médico. Y a su padre también, si está bien lo que están haciendo. Aunque no crean, finalmente... Falleció Lotito. Michel Lotito murió. Partió. Un 25 de junio del 2007. ¿Saben mucho? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Por causas naturales. Que claro, sí, causa sí. natural puede ser que se te caiga un televisor en la cabeza. Y fue enterrado. A él no se le caía. Y fue enterrado, aunque no crean. En Francia. Ah, sí. En su lugar de origen. Pero... Y se lo comieron los gusanos. ¿Viste? Pobre gusano que se comieron a Lotito que había comido avión. Hay que ver esos gusanos. Damas. No, esos gusanos están volando ahora. Son extraterrestres en este momento. Así que bueno, ahí le acerqué una nota bastante particular. Es un nosotros en Argentina, me acuerdo, yo era muy fanático de Susana Jiménez, la dejé de seguir. Che, me enojé con ella cuando se fue a Uruguay, me sentí traicionado. ¿Y cómo hizo con el tatuaje que tenía en la nalga derecha, señor? Y me lo tapé. Sí. Se me puse de Mirta Legrand. Ah, ML me puse. Sí, me saqué el de SG y me puse ML. Claro, está muy bien. Porque la diva sigue estando activa. Sí. ML en dorado. En dorado, sí. Claro, bien con el logo del programa. Usted lo tengo acá. Mire, Andrés, ¿quiere se lo muestre? Ah, no, no es necesario, señor. Bueno, queda muy bonito, ¿eh? Así que bueno, Susana Jiménez tuvo una persona que también se había comido parte de un avión, comía ladrillo. ¿No sería Lotito? No era Lotito, yo lo estuve chequeando. Era otro enfermo mental. Ah, bien. Bueno, muy interesante, Lucho. Te agradezco. Gracias, chicos. Gracias, Piero. Bueno. Sí. La verdad que me dejó impactado porque... Bueno, a mí también. Los noté impactado, como que no tienen mucho ahí más que aportar porque... No, ya el relato te lleva solo a la imaginación. A decir, bueno, me quiero comer la compu. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el mouse? ¿Por el enter? Mire, yo en un ratito me voy a comer una pizza que acaba de salir. Por favor. Pero usted sabe con querido qué se Leandro. Hizo, abandone la pizza. ¿Vio esa silla qué linda que está? Sí, hermosa. Arranca. Escúcheme. Con un poco de orégano. ¿Usted se comería una botella, por ejemplo? ¿Una botella de qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, esas que tiraban en el mar. Con un mensaje. Con un mensaje. Qué lindo esas épocas, ¿no? Sí, uno tiraba hermosas. Mensajes... Con botellas en el mar. Exacto. Era linda esa época. Se sigue haciendo. ¿No? ¿A usted le gustaría medio romántico. Escuchar un tema que se llame Mensaje a una botella? Me encantaría, no. Sí. Que un 2 de octubre del 51 hay que brindar porque es el cumpleaños de Sting. El amigo Sting. Sting, está igual. Loco. Pero ¿sabe cómo se llama realmente? No, tienen, a ver. Gordon Matthew Thomas Summer. Menos mal que se puso Sting. Menos mal que se puso Sting. Bueno, la colectividad está contenta. Bueno. Y entonces, a manera de festejo, parece que grabaron el 2 de octubre, siempre salía un disco de... Ah, mire usted. Claro, el 2 de octubre. Police, por ejemplo. Por el eclipse. Que debía ser claro, señor. Claro. Está todo alineado. Está todo eclipsado. Todo tiene que ver con todo. Así que salió un discazo, que era el segundo, que era Regattas of the Blank. Y vamos a escuchar un mensaje en una botella que Lotito no se comió. No llegó a comerse la botella con ese mensaje. Muy bien. I'll see. Y ahí pasa The Police haciendo un mensaje en una botella. Es achievement. Qué lindo. Usted sabe que yo estuve hace muy poquito tiempo. Le voy a pasar un dato del mar. Ustedes que son gente muy marina. Sí. Sí. Estuve ayer por Bahía Blanca, Monte Hermoso. ¿Ah, sí? Otro lugar que se llama Pehuenco, ¿puede ser? Sí. Pehuenco, sí, bueno. Y fui a un museo muy interesante. Sí. En, creo que Monte Hermoso. Y había una urna donde se recolectaban caracoles. Ah. Y con un pedido de que devuelvan los caracoles al mar. Muy interesante. Bien. Bueno, había una justificación que era relarga y un montón de tips que no me acuerdo. Pero sí, porque claro, en los caracoles, sobre todo los grandes, los que uno le llama más la atención, los que se quieren llevar de recuerdo, aparentemente muchos pescados, qué sé yo, y otros seres del mar se refugian, dejan huevos, entonces como que es parte del ecosistema. ¿Seguro? Y la gente va muy contenta a sacarse los caracoles. Y tengo que confesar que yo me había llevado unos caracoles el día anterior y a la mañana siguiente llevé y los devolví. Lo ¿cómo corresponde, señor? Qué linda iniciativa. No, lo dejé en la puerta porque no había abierto el museo todavía, entonces que era donde estaba la urna, entonces lo dejé en la puerta, aparte así no veían quién era. Claro, dejó en forma anónima. Qué linda iniciativa, vos sabés que... Sí, me gusta, me gusta. Yo he me vivido en la costa. Carlos, oriunda del mar. ¿De qué parte del mar es usted, Iris? ¿De la Atlántida, de...? De Pinamar. De la isla de Chipre. ¿Pinamar? De Pinamar. Pinamar, gordo. No, gordo no. Con razón, con razón. No, no, no, no. Y había, cuando nosotros nos fuimos a vivir allá, porque no nací allí, ajá, cuando nos fuimos con mi familia a vivir allá, el negro también anduvo mucho por Pinamar. Mire usted, ¿se conocieron antes en Pinamar? ¿Usted no? No, sí, no cuenten sí, nada no, que no puedan decir. Bueno, no dale, se puede decir cosas, por favor, señor, listo, por favor. No se ponen colorada, por Dios. Había un lugar en la lejanía, digamos, de la playa que se llamaba el cementerio de los caracoles, que estaba lleno de esos caracoles que usted dice que te lo pones en la oreja para y de a poquito se despoblaron de que no apareció un caracol. Exactamente. Mire usted, bueno, atenti. Yo me sumo a esa denuncia y digo, gracias. ¿Cuántas piedras de Córdoba están en las casas de los argentinos? Devuelvan las piedras de Córdoba. Bueno, vamos a hacer una campaña hoy. En las casas hay muchísimas, si usted ve las bases de las casas, está con piedras áridos de propios del río, ¿no? Ahora está prohibido, caer con un camioncito y cargar. ¿Está prohibido? Sí, está prohibido, pero después puedes comprar el cajón de piedras, claro, un camión. Bueno, está prohibido porque fomentan la venta, es como todo. Claro. Que prohíben por prohibir. Y lo que pasa es que está bien, prohibís. No vamos a meter en una discusión interminable que la vamos a cerrar en breve, pero simplemente tiro esta. A ver. Escuchen, que es muy importante. Prohibís la venta y la recolección de piedra, pero se fabrica el ladrillo. Sí. Y qué sé yo. Pero se hace de otro material, no se hace de piedra. Y de dónde se sale el material. Y bueno. Y de barro. Y bueno, qué sé yo. ¿El barro no, es bonito? Así está el país, señor. No sé. Lo tiro como para agregar ahí. Bueno, sumamos caracoles y piedras. Evite aparte, llevarse... Usted agarra una piedra, la usa para su casa... Sí, pero es para que la puerta no se choque... No, para que no se choque la puerta. A diferencia del ladrillo, que hay que fabricarlo, gastar energía. Claro, el tema es... acá vamos a lo importante. Sí, usted, vamos a lo importante, por favor. Usted que había comprado la zunga esa naranja... Sí. ¿Opa? La utilizó... Y la tengo puesta incluso. ¿La foto de perfil de esa zunga que usted tiene? Sí, es esa, sí. Está manchada porque ya tiene unos años. ¿Pero lo utilizó allá por esa zona del sur o...? No. Estaba muy frío, ¿no? Estaba fresco, hay mucho viento. Ojo, En Bahía Blanca hay mucho viento. Zona ventosa. Sí, esa zona es muy ventosa, cuidado. Sí, la gente que usa pollera, por ejemplo, los escoceses que son muchos de Bahía Blanca. No hay comunidad escocesa en Bahía Blanca. Ahí son muy poquitos. Bueno, ¿podemos hablar de algo un poco más serio? Por supuesto. Por favor, termina de hacer la acotación que iba a hacer. No, me olvidé, iba a hablar de la zunga de Lucho, que tiene como unas palmeritas. Sí, muy hawaiana esa zunga, es verdad. Y es para... Qué buena observadora. Sí. ¿Eh? Va en una palmerita, porque ¿no? Hay una chiquitita. Hay una palmerita muy chiquitita. Muy pequeña. Yo pensé que era una plantita de menta. Sí, un yuyo, no sé. Cuánta observación acá. Claro, muy buena, la felicito. Bueno, vamos a hablar de un poquito más. Por serio, favor. Bueno, no sé. Bueno, ustedes saben que, sobre todo a Iris, le interesa mucho todo lo que es la historia. Sí. No solamente la historia de Pinamar y esos lugares. Felipa Piña le decían cuando era. Sí, Felipe Piña le decían, sí. No, Felipa. Sí, Felipa Piña. Felipa Piña. Felipa. Sí, y siempre pedía ella piña colada y esa clase de cosas cuando iba a los bares. Bueno, pero hablando de todo un poco. En Pinamar. Sí, en Pinamar es, se vende mucho ese tipo. Se empina mucho en Pinamar. Sí, también. No sé, ¿va a defenderse o no? No. Acá es todo cierto, señor. Es el momento. Mire que el que calle otorga, bueno, listo. Es el momento. Si ustedes se divierten, diviértanse. Bueno, basta. Vamos, stop. Vamos a arrancar, por favor. Vamos a hablar de esto que justamente Iris, la semana pasada que estábamos aquí en el Club Cervecero Los Hornillos, de donde estamos transmitiendo este programa, recordamos, ¿eh? Sí. Estamos transmitiendo desde el Club Cervecero Los Hornillos. A ruta 14, a 100 metros de la plazoleta. Sí. Bueno. Y lo más importante es de aquí en más, sí, todos los miércoles de 20 a 22, sí, vamos a estar haciendo, por favor, esa tela de Evo que vuelve. El otro día me encontré con un amigo León, por ejemplo, y me decía, che, ¿cuándo vuelve esa tela claro, de Evo? Sí. Bueno, estamos volviendo, señor. Estamos volviendo. Nosotros también lo extrañamos a León. Sí. Bueno, hable por usted igual. Está muy bien. La nota arranca así. ¿Quién fue Atila el 1? ¡Upalala! El 1, ¿eh? El 1. No el 2, ni el 3. La número 1, la número 1. El 1, el arquero. El arquero. Siempre la 1 es la mejor. Si usted dice Rambo 1, es la mejor. La mejor. Terminator 1. Lo mejor. Sí. Y así. Y así. ¿Y Rápidos y Furiosos? Esa no vi ninguna. Porque sí, va por la 16 ya, ¿no? No, pero la 1 es la que abre todo el juego. Claro, Tiburón 1. Claro. Bueno. Todo así. Bueno, Atila el 1. El caudillo bárbaro que puso en jaque, me gusta eso, que puso en jaque al Imperio Romano, señores. Ni más ni menos. Había que poner en jaque el Imperio Romano, ¿eh? Bueno, ahora me va a contextualizar, pero... No es que cualquier tipito iba... ¿En qué época bien? A ver. Y allí por el siglo V... ¿Eran fuertes los romanos en esa época o ya estaban debiluchos? Por supuesto, señor. Oh, señor. Por supuesto que eran fuertes. Siglo IV, siglo V, bueno. Poco sabemos de la infancia de Atila, es verdad. Sí, sí, porque no sabemos en general de nada. Sí, de la infancia de nadie sabemos. Hay muy poca data de... ¿De la infancia de Sandro? ¿Qué sabemos? Nada. Nació en Banfield. Claro. Bueno, eso. Bueno, ya es bastante. Es un montón, bueno, señor. ¿Nació dónde? Banfield. Mire usted. Bueno, vamos a tener una nota un día de la historia de Sandro. Eres escorpiano. Mire usted. Ah, bueno, empieza. Sabemos más de Sandro que de Atila claro, Luna, al final. Atila Luna, señor. Bueno, poco o nada sabemos de la infancia de Atila, el formidable guerrero que puso el Imperio Romano contra las cuerdas, señor. Sus primeros años permanecerán para siempre en la oscuridad de la historia, me gusta eso. Pero podemos afirmar que su padre era un poderoso noble llamado Mansuk. Mansuk. Sí. Mansuk. Mansuk. Sí. Mansuk. No, perdón, Munsuk. Munsuk 1. No sé cómo se pronunciaría en uno, quizás es Mansuk. Wang. Mansuk. Wang. O sí. A la sazón, o sea... Me gusta cómo está escribiendo este tipo, ¿eh? A la sazón. No sé quién es el que escribió la nota, pero a la sazón hermano del rey Ruga. O sea, Mansuk era hermano del rey Ruga de los Hunos, ¿sí? Claro. Estos eran un pueblo nómada, ¿sí? Los Hunos, es decir, que iban de lado en lado. Bien. Llegado a Europa sobre el año 370, desde las estepas de Asia. Venían de allí lejos. Con su efectiva caballería ligera y temibles arcos compuestos, capaces de perforar cotas de malla, o sea, te tiraban un flechazo y te atravesaban la malla. No es que uno andaba en malla por el Imperio Romano. La malla era una malla de acero, digamos. Claro. No es que andaba aclárese, en paños menores en medio de la Roma antigua, ¿no? La protección de, de los pechos. Sí, sí, ante todo hay que usar protección. Por creo que no existía la protección en esa época, ¿no? La malla. Olvídese. La malla de playa tampoco. Malla y el oso. Claro. Zunga, olvídate. Los Hunos. habían subyugado progresivamente a los pueblos bárbaros que se extendían más allá del Imperio Romano, ¿sí? Sus conquistas habían empujado a verdaderos ejércitos de refugiados a cruzar la frontera y guerrear contra los romanos. Claro, los tipos avanzaban y los pueblos desplazados se iban metiendo en Roma, digamos, ¿no? Que iban a ser pobres. Y sí, no queda otro. ¿Cómo es? ¿Vio cómo es la vida? Bueno. Te van empujando. Sí, en una serie de invasiones bárbaras que llevaron el saqueo de Roma y la devastación de la Galia, ¿sí? Ocupados en conquistar un extenso territorio al norte del Danubio. Qué lindo, hay alguna canción acerca del Danubio, no me di cuenta de traerla, pero ya la vamos a traer algún día. Y al este del Rin, hablamos de un río, claro. no de un cuadrilátero. Claro, el Rin es el que atraviesa toda Alemania, o sea, al norte más del Danubio. Gracias, es bueno contar con un profe de geografía para hacer el programa. Gracias de esa tema. A mí me da placer. Sí, a mí también. Los hunos colaboraron en principio con Roma como mercenarios. Claro, en principio los chabones laburaban para los romanos, a cambio de, claro, obviamente, de guita, ¿no? Los gurka. Claro. Sí. Pero en cuanto se les acabaron los enemigos, que los romanos, al dope, claro, empezaron no a... Es como todo. Matemos animales ahora, ya matamos a todos los humanos. Bueno, ahora vamos a matar al jefe, ya está. Sí. Y empezaron a exigir un tributo a los emperadores, claro, cuando no hay más enemigos y no le pagás a los tipos que eran mercenarios, ¿qué hacen los mercenarios? Che, ¿qué onda? Bueno. ¿De qué trabajamos? Dame laburo, claro. Generar una guerra, un quilombo, algo, claro. El anciano rey, hay países que generan guerras para no mantener me diga. Su... Sí, me parece que sí. Vamos a chequearlo. Me suena después. Eso, me sí. suena. El anciano rey, hablamos del rey de los hunos, murió en el año 435. Ah, vivió bastante. Sí, y fue sucedido por sus sobrinos. Bleda. ¿El sobrí? No Bledo. El de me importa un Bledo, no. Bleda. Bleda, claro. Y Atila. O sea, los dos mejores, ¿no? Claro. Hermanos. Atila, sí. Por favor. Cuenta el historiador Godo Jordanes. Uno de los mejores. Sí. Que este último, hablamos de Atila, era arrogante en el porte, de estatura baja. Mire, yo me lo imaginé siempre un tipo grandote y fornido, Atila. Era, hay que ver, porque capaz que eran todos de 3 metros y este medía 2 metros 20. Claro, y por eso era bajito. Abajo al lado de los hay que ver. Ancho de pecho. Así como yo. De cabeza grande. Ah, sí, claro. Rubén Pouchel era. Ojos pequeños y nariz aplastada. Era una especie de Dualde. De monstruo, digamos. Era una mezcla de Rubén Pouchel con Dualde. Con Dualde. Otros autores, aparte de Jordanes, Borges, alababan su carácter austero y templado. Ah, bueno, bueno, tenía algunos. Tenía algunos beneficios. Austero, ante todo, por lo menos tenía buen carácter. Por lo menos era templado. Tú tenía el tipo. Era templado. Sí. Pues al contrario que la vajilla de plata de sus generales, comía siempre en un cuenco de madera. Está bien, señor. El tipo decía, no, a mí servíme acá nomás. ¿Qué hay para comer? ¿Un avión? Servíme acá en ese plato. Ese mostraba humildad. Claro, exactamente. Como todos los nobles hunos, a Atila le habrían alargado el cráneo hacia atrás con vendas cuando era niño para mostrar su superior estatus social. Bueno, eso es algo que se ha acostumbrado en muchos pueblos. Incluso le ponían tablillas a algunos pequeños cuando su cráneo estaba desarrollándose y adquirían formas extrañas, ¿no? Se han encontrado en Perú, en Egipcio. Sí, y ese no era Atila, el de Perú. No. Era una cultura. Claro. Bueno, junto a su hermano, por ejemplo, si usted se lo hace ahora, Lucho... No, le va a funcionar. No. Esto tiene que ser cuando uno es un pequeño. También están esas comunidades de pueblo originario de África donde se extienden el cuello. Sí, se van poniendo anillos. Es verdad, sí. Y están las tribus que te achican el cráneo. Los jíbaros. Sí, pero eso es para que te moriste, lo hacen. Es una vez que ahora lo están haciendo. Cuando estás vivo. Cuando estás vivo. Sí. Fíjese que los te ponen TN 24 horas durante 3 días y se te achica el cerebro automáticamente. Sí, no tenés tiempo. Sí. Hay gente que aguanta 4 días. ¿4 días? Sí, 4 días al tope. Bueno, pero los jíbaros, perdón, que acote, era acote. Una vez que... usted se moría. Claro. Cazador de cabeza, bueno. Claro. Es otra historia. Es una historia interesante que vamos a traer un día también. Sí, es un buen relato. Sí. Es más, bueno, junto a su hermano, Atila, ¿no? El hermano era Bleda. Bleda, el nuevo rey impuso un cambio en la relación con Roma, amenazando al Imperio de Oriente. Recordemos que Roma en esa época estaba dividida en dos partes, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, con una invasión si no extraditaba a los guerreros hunos que se habían exiliado en territorio imperial, además de aumentar el tributo anual. Bueno, o sea, quería más guita, digamos, ¿no? Sí. Bueno, con un ejército desplegado en Sicilia como parte de una acción conjunta para reconquistar Cartago, la parte oriental del Imperio Romano era vulnerable, claro, porque se habían ido todos los soldados para Cartago, digamos. Claro. Por lo que cuando las negociaciones fracasaron, o sea, no le dieron bolilla al pequeño Atila, digo pequeño porque era de estatura pequeña, no porque tuviera 15 años, fracasaron los, bueno, las negociaciones fracasaron, los hunos cruzaron el Danubio en la primavera del 441. Sí. El ataque no era una simple incursión de saqueo, vamos a aclararlo desde un principio, sino que los hunos llevaban consigo todo lo necesario para someter a las grandes ciudades que encontraban a su paso. O sea, iban para quedarse los tipos. Según las fuentes consultadas por nuestro amigo historiador Jordano y sus amigos, los hunos habían aprendido el uso de las armas de asedio en sus tiempos como aliados de Roma, claro. Armas de asedio, vieron las películas. Sí, y tenían la estrategia y la táctica que habían aprendido los romanos. Exactamente, señor. No, yo no sé cuáles son las armas de asedio. ¿Armas de asedio? ¿En serio me está hablando? Son esas torres, por ejemplo, que tienen como catapulta, como catapulta o troncos que golpeaban con poleas y demás. Golpeaban las murallas. Bueno. Sí, sí, no general, lo hacían todos con madera, eso. Con troncos. Sí, sí. ¿No viste El Señor de los Anillos, Iris? Me quedé dormida todas las veces. Claro, sí. Muy larga, porque si usted es el Señor de los Anillos y quiere verla de un saque, en algún momento le agarra. Bueno, pero ahí muestran bien lo que decía Calucho, que las armas de asedios, que no eran solamente flechazos. No eran solamente piedras. No. Bueno, finalmente, los amigos hunos llegaron hasta la misma Constantinopla, señor, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Había que llegar ahí. Sí, aprovechando que sus murallas se habían hundido a causa de un terremoto. Claro, ya está, la ciudad quedó ahí entregada. Quedó vencida. La plaza, sin embargo, la plaza se refiere a la ciudad, se salvó de correr el mismo destino que las ciudades anteriores que arrasaron los hunos, gracias a sus habitantes, quienes trabajaron día y noche hasta reconstruir los muros antes de que la llegada de los hunos. Mire usted, o sea, los tipos se pusieron a la bola. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los hunos? Se dedicaron a saquear Macedonia y Grecia. Bueno, podemos entrar por ahí, entramos por el otro lado. Claro, Macedonia, la tierra de otra historia más, ¿no? De nuestro amigo Alejandro Magno, ya hemos hablado muchas veces, y la Grecia de nuestro amigo Pericles. Exacto. No el de los locos Adam, aclaramos desde un principio. Bueno. No sé por qué la miró usted, Iris. Sí, porque Iris es fanática de los locos Adam. Sí, taran. Bueno. ¿Se sabe el tema? Sí, Iris se sabe todos los temas de las series. En un punto la mismísima Roma se sintió invadida. No sé si invadida, pero se sintió amenazada por Atila, ¿no? Claro. Que después de ir por Oriente, Atila justamente enfiló hacia Roma, hacia el occidente, ¿no? Justo a la debilidad de Roma, los autores antiguos aportan otras motivaciones para la invasión más o menos creíbles, dice, o sea, claro, no se sabe por qué Atila invade Roma, porque no hay historiadores hunos. No quedó nadie vivo. Todos los historiadores son romanos, digamos, que conocemos, ¿no? Y aparte están muertos. Claro, aparte se murieron. Debe haber sido complicado porque si el relato quedó como Atila el Huno, y los escribas eran romanos, imagínate lo que habrá pasado, ¿no? Sí, bueno, eso pasa con la historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es como leer, no importa. No, porque claro, ahí está la conquista de la Galia escrita por Julio César, el mismo conquistador. Entonces, bueno, uno siempre tiene que tener en cuenta que el que escribe la historia está de un lado, ¿no? Y bueno. Siempre. Sí. Pero bueno, no se sabe exactamente por qué Atila invadió Roma. A ver, no se sabe. Pero desde la, dicen, como motivaciones creíbles, desde el hallazgo de una espada en un campo que Atila interpretó como una señal de los dioses para que conquistara el mundo. Bueno. Es eso más creíble. Vos te encontrás una espada en el río, vas a sacar los hornillos, te encontrás una espada, ya está. En el medio del río, hay que invadir todo. Es todo mío. Hay que conquistar el mundo, señor. ¿Qué otra opción te queda? Ninguna. Bueno, hasta la propuesta de matrimonio, esta me parece un poco más creíble, de la princesa romana Honoria. Claro, ahí tenía Honoria que negociar. ¿Cómo te va, Oronia? Claro. Bien. Bueno, vaya uno a saber cuál era la. Sea como fuese, los hunos iniciaron la marcha desde lo que hoy es Hungría hacia Roma, señores. En el año 451, ¿sabes con cuántos hombres aproximadamente? ¿Cuántos, amigos? 60.000. 60.000 tipos marchando para Roma, ¿eh? Uno de los ejércitos más grandes. Ey. Después del ejército persa. Un ejército muy grande, sí. Para suerte para los romanos, estaba Falvio Aecio, se llamaba el tipito este. Sí. El hombre fuerte de Occidente, señor, mire cómo lo llaman aquí. Claro. Que se había hecho cargo de la defensa de Roma. Bueno, mirá de dónde viene el nombre Fabio. Falvio. Ah, perdón, perdón. Tiene una L que vaya uno a saber. Falvio. Bueno, Fabio debe venir de ahí, perdón. Flavio, no, sí. Bajaban de los barcos y te anotaban cómo se le cantaba. Sí, es verdad. Y Alberto dijo eso, que bajábamos de los barcos. Y venimos, los otros venían de la selva. Perdón, doctor. Por favor, les pido. Bueno, la primera resistencia significativa que contó nuestro amigo Atila fue en la ciudad de Aurelianorum. Ah, claro, esa era complicada, ¿no? ¿Dónde soy esto? Orleans, señores. Si no me equivoco, Francia, ¿no? Orleans, claro. ¿Dónde demonios queda? En Francia. Sí. Bueno. Usted que conoce el mundo. Sí. El ejército combinado se abrió paso a través, hablamos del ejército de Atila, se abrió paso a través de las líneas de asedio hunas, obligando a Atila a levantar el sitio y retirarse a Troyes. Vení, cagó. Ah, también me parece que Francia sí, también. Vení, cagó. Confirmado. Sí. Bueno. Entonces, Atila tuvo que retirarse. Atila dispuso a sus tropas con los hunos en el centro, flanqueados por gépidos a la derecha y ostrogodos a la izquierda, claro. Eran los aliados, digamos. Los flancos primero, que tenían. Claro, primero con tus tropas. Porque sucedía mucho en la guerra antigua, les voy a contar un dato de color, que los aliados eran aliados hasta cierto punto. Sí. Cuando las cosas iban mal, chao. Lo veo y te quedaba con tu tos. Me suena también eso. Sí. Un poco, ¿no? Bueno, pero Aecio confiaba en la victoria, por lo que inició la batalla apoderándose de la altura con sus legiones que barrieron a los escaramuceadores enemigos. De ahí viene escaramuza. Claro. Y formaron un impenetrable muro de escudos erizados de lanzas en la cima. Bueno, les hicieron pelota. ¿Qué va a hacer? Con ambos flancos destrozados, el amigo Atila solo le quedaba la opción de retirarse al círculo que formaba su campamento de carretas y no quería ser rodeado. Y allí huyó al galope con lo que quedaba de su ejército, señores. ¿Cuánto le habrán quedado? Dice el amigo Jordanes, el historiador, que Atila pensó en suicidarse, mire usted. Bueno, está bien. En una pira hecha de sillas de caballo. Silla de caballo no son los lugares donde se sacaban los caballos, sino... Qué muerte digna. Claro. La verdad que sí, si yo un día muero... Por favor. O sea, el tema que no aparece de... Lotito y se las coma antes. La claro. Ah, hay que estar atento. Sí, que no estar haya... atento sí. Pero Atila, bueno, al final no se suicidó. Para la alegría de los unos y de los otros también, no se suicidó. Bien. Pero encabezó una segunda invasión al Imperio Occidental al año siguiente. O sea, el tipo era consistente, ¿no? Era testarudo, hay que reconocerle eso, ¿eh? Cruzando los Alpes hacia Italia mientras una segunda horda invadía de nuevo la Galia. El hombre conocido por los cristianos como el flagelo de Dios. Ah. Los romanos pensaban que Atila venía a castigarlos por sus pecados. Y está muy bien, tenía razón. La verdad que sí. Bueno, si bien el ataque sobre la Galia fue derrotado por romanos y francos, la incursión italiana fue todo un paseo militar. Atila se desquitó por su anterior derrota arrasando un sinnúmero de ciudades. Dicen que esclavizó a más de 100.000 personas. Reventó Italia, claro. Reventó lo que hoy sería Milán, que era Mediolanum en ese momento. Bueno, allí recibió una embajada de Roma. Ya vamos acercándonos al final, ¿eh? Recibió una embajada de Roma, encabezada por el mismísimo Papa León I. Ah, León, uno de los mejores, León. Sí. Que le imploraba no atacar la sagrada urbe. Por favor. Algo que de todos modos parecía arriesgado, dada la falta de pastos para sus caballos. Claro. Y seguía Aecio, claro. Le faltaban pastos. Pastura. Sí, pastura para los caballos. La famosa pastura. Bueno, entonces fue el Papa, ¿no? Los papas antes hacían cosas... Más políticas. Pues, sí. Más políticas. Bueno, fue ahí y le dijo a Atila, por favor, loco... Hasta la Inquisición. Sí. Bueno, la noticia de un ataque del emperador de Oriente contra el territorio uno, o sea, el emperador del Imperio Romano de Oriente... Claro. Era la noticia que iba a invadir al territorio de los hunos. Dicen que eso fue en realidad lo que Atila dijo, bueno, entonces me vuelvo para el territorio de los hunos, digamos. No descansado está Atila. Pero otros dicen que fue una señal divina, ¿sí? Claro, nuevamente. A través del Papa que logró que Atila no hiciera pelota a Roma. Hay una película muy vieja que no sé si no trabaja este muchacho que se llamaba Kirk Douglas. Kirk Douglas, Atila. Atila el Uno, sí, sí, sí. Hizo muchas películas. Sí, sobre Roma. Hace sobre también de Espartaco. Espartaco. Sí, Kirk Douglas. Bueno, la cuestión es que con los romanos de Oriente rechazados de vuelta al Danubio, Atila se puso a planear su próxima campaña contra Roma en el invierno de 453. O sea, quería seguir atacando. Sin embargo, el destino tenía otros planes, señores. Y durante una de las borracheras que siguieron a una boda del amigo Atila... Ay, qué raro. Por eso yo nunca me emborracho de más. No, está muy bien, por favor. Siempre me emborracho de menos. Sí. Está muy bien. El temido uno murió en su tienda de un derrame cerebral. Mírenmelo, al pobre Atila muriendo... Muriendo del 2. Por ser un borrachín, simplemente. ¿Y estuvo Atila 2? No. Atila 2. Esa es la película, la 2. No, la estamos... creo que esa sale el año que viene. Está bien, con Superman 12. Sí. Los funerales descritos por el amigo Jordanes, era el historiador, recordemos, estuvieron a la altura de la vida de tan legendario guerrero. Pues cientos de unos... Imagínense, un uno al lado del otro, cabalgaron alrededor de su féretro mientras contaban sus hazañas y se cortaban las mejillas, llorándolo con sangre en vez de lágrimas. Yo si un día me muero, lo quiero ver llorando de esa forma. Sí, ¿sí? Hay que llorar con lágrimas de sangre. Sí, señor. El autoflagelo era parte de la devoción. Bueno. ¿Usted lo dice, señor? El cuerpo del amigo Atila fue enterrado en tres sarcófagos. En uno de oro, en uno de plata y en uno de hierro, señor. ¿Pero que lo cortaron en tres al tipo? Así parece. Ah, bueno. No sé qué parte fue a cada sarcófago. Ah, bueno. A su muerte, el reino Uno, que se extendía desde el Rin al Mar Negro, se fundió como la nieve en primavera. Mire qué toque de poesía, señor. Qué bien, qué bien. Pero su fin llegó demasiado tarde para el Imperio Romano de Occidente, querido de muerte por tantas invasiones bárbaras, desapareció con la destitución de su último emperador, Rómulo Augustulo, en el 476. O sea, murió Atila y al poquito nomás cayó el Imperio Romano de Occidente, señores. Miren, cayó Rómulo. Y después cayó Remo, al lado. Claro. Bueno, no, ese era un chiste que estamos haciendo. No, no fue así. Así que en el siglo V se terminó el Imperio Romano. Así es, señor. El de Occidente, señor. El de Occidente. El de Oriente siguió 10 siglos más. Hasta 1453, el de Oriente. Pero Oriente. La caída del Imperio Romano de Occidente, como dice el amigo Andrés, marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Ah, mirá vos. Exactamente. Bueno, no sé, Andrés, qué tema eligió usted. Yo no sé si usted había mandado o enviado, si es el mismo tema. ¿No era el mismo tema que me había enviado por WhatsApp para escuchar en el programa? No. Ah, bueno. No importa. Vamos a esperar que Andrés elija una música para alegrar este momento. Sí. ¿Quiere, quiere pasar este un poco la revista de la agenda de acá del club? Sí, ah, podría ser. Sí. Me encantaría eso, pero el tema es que no la conozco. Bueno, bien. Pero aquí vamos a pasar el micrófono al señor Leandro. Bueno, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Tenemos este viernes 4, Choclo, que es una banda de cumbia de Villa de las Rosas. Después el 12 de octubre, Vitico y los Leones. El 19 de octubre tenemos un encuentro de tatuadores acá de Mina Clavero, de los Hornillos de las Rosas. Ah, mira, qué lindo, che, un encuentro de tatuadores. Sí. ¿Se ha hecho alguna vez eso en el Valle? No, no, por eso. Y como es una persona tatuada, se me ocurrió para llenar. Es verdad, usted tiene tatuajes, ahora que lo veo. Ahora que lo veo con detenimiento. Y creo que si todo sale bien, el 26 viene Omar Carafín, que creo que es. Carafín, un gran amigo de la casa. Sí. Un amigo de la casa, así que bueno. Va a tocar el piano, me imagino. O sí, va a venir a tomarse una cerveza. Puede de Spinetta, puede hacer. Qué lindo, che. Bueno, así que este viernes ya tenemos Choclo Bailable. Este viernes tenemos Choclo Bailable, que va a estar muy lindo, sí. Pero la gran frutilla de. El postre, que me costó bastante conseguirlo, es al señor Víctor Derece Artúa, alias Vítico. Bueno. Usted era muy amigacho de Vítico. Sí, medio que lo sigue siendo. Sí, claro, exacto. Por eso viene. ¿Usted fue, se puede decir? Sí, fue obvio, su plomo. Sí, asistente. No, no es que era un plomo tipo que no lo bancaba. Además. Además. Sí, durante más de 10 años. Mire sí, qué grande. Va a tener la exclusividad, porque más allá del festival de encuentro de motos, Venir acá sabiendo los costos que se manejan. Claro, no, realmente hay que agradecérselo, lo hace bastante de amigo el señor, bueno, Víctor. Buenísimo. Así que... Usted me va a disculpar por, sí, por mi ignorancia y por la de otras personas, sí, que dicen, bueno, pero ¿quién fue o quién es Vitícula? Ah, es una gran pregunta. Qué buena pregunta, Martín. Sí, cuénteme. Fue el bajista de Riff, incluso compositor de uno de los grandes temas de Riff. Claro. Estuvo en Riff, ahí va. Estuvo Riff y No Detenga Su Motor, y la mayoría de los temas más conocidos de Riff son de Víctor. Mire usted. Son de Vitico, mejor dicho. Ah, yo pensé que eran de Papo, mire. No, sí, sí, también. También de Papo. Pero está dividido en dos, y algunos que otros son de Michel Peroné. Claro. Así creo que los máximos compositores son Vitico y Papo. Algo de Mundo Nuevo, es de Peroné. Es de Peroné. Eso sabía. Y hay unos cuantos. Muy bien. Bueno, muchas bien. Gracias, chicos. Bueno, gracias a usted, querido. Vamos a estar agradecidos todo el día. Gracias, amigo. Bueno, vamos a escuchar algo de Pink Floyd. Para que me pague. 2 de octubre del 70 salía un disco que realmente marcó. A mí me marcó. El sonido, el famoso sonido cuadrofónico. Claro. Nada más y nada menos, se llama Atom Heart Mother. Por favor. Usted me sugirió un tema. Sí, hermoso. Hermoso tema. Vamos a escuchar Summer 68. Uf. Qué bueno. Muy bien, vamos entonces con Pink Floyd. He aquí la valija. Está un libro de Edmundo que leí por primera vez a los 6 años y que con su corazón estrujó el mío como pocos. Está una fotografía de todos delante de una gran ola riéndonos pareciera estrepitosamente por la palabrota del fotógrafo un poco obscena. Está un diminuto piano de color marfil que mueve sus teclas y gime las notas de Bésame, bésame mucho. Está una petaca con un Malbec envasado en origen, infaltable según comentan para elevar la autoestima, el amor propio y otras inexistencias de moda. Está un reloj detenido a las 12:25 que yo solo sé por qué está detenido a las 12:25. Está una pastilla imprescindible para regular la presión sanguínea, poco útil en estos momentos, pero fiel compañera de toda la vida. Está una partitura con los nocturnos completos, ya saben de quién, y cuyo nombre no pronuncio por obsesivo. Está una postal desteñida de Piazza San Marco, donde pasé los días más felices de mi vida, que recorro todas las noches entre campanadas y música hasta quedarme dormido y vuelvo a recorrer entre la misma música y las mismas campanadas hasta el despierte. Está un sobrecito con azúcar hurtado de un cafetín de Buenos Aires que, aunque resulte difícil de entender, es lo único en la vida que se pareció a mi madre. Están 2 entradas al Reina Sofía, donde temblé como un niño cuando recorríamos sus salas un poco cansados y de improviso apareció sobre una pared en sollozos el Guernica. Está un poema de Juarros que comienza: cada uno se va como puede, unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano, unos con la cédula de identidad en el bolsillo, otros en el alma, unos con la luna atornillada en la sangre y otros sin sangre, ni luna, ni recuerdos. Está un cartel pequeño, comprado en la calle Suipacha, en el que puede leerse: bienaventurados los borrachos, pues ellos verán a Dios 2 veces. Pocas cosas más, si ya no estoy para transportar tanto pesado pasado. Y además, puede no haber maleteros, o estar de paro, o de escrache, o de huelga, o de jornada de reflexión, o qué sé yo. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Soy la señora Sequeira. experta en constipación. Bueno. Bueno, bueno, ahí bueno, está. Bueno, bueno. Hemos vuelto. Bueno. ¿Qué leímos? Hemos leído. ¿Qué escuchamos? Hemos leído He aquí la valija, de Enrique Roberto Vocero, del libro Celebración de la Noche, de Editorial Vinci Guerra. Qué completo todo, esta editorial. Sí, sí. Es un querido poeta muy amigo de mi señor padre, y hemos escuchado. Ah. Sí. ¿De dónde es el poeta, discúlpeme, o el escritor? De Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. Sí. ¿Yo lo había dicho? No, no lo había dicho. Con lo que escribió. Puede ser de cualquier lado. Sí. Ah, pensé que podía ser de cualquier lado. Sí, igual muy viajado, sí. Claro. Enrique Vocero. Y hemos escuchado, para el que se va, la chamarrita de don Alfredo Zitarrosa. Oh. Probablemente en esa versión haya tocado la guitarra Julio Covelli, que tuvimos la suerte de conocer cuando estuvimos por Uruguay hace poquito. Opa. Con sí. los amigos de Aluciney y con Jesús, con el dúo Sures. Así que eso hemos escuchado. Sí, alucinante. Aparte el viaje que le contamos a la gente, que fueron invitados allá a Uruguay a llevar su arte musical, ¿no? Interesante eso. Sí, hermoso, hermoso viaje, la verdad, hermosa una experiencia. Experiencia ahí, sí. Para el oriente, ¿eh? Ahí a las tierras de Artigas. A compartir un poco de hermoso música. Pueblo, somos realmente muy parecidos. Somos hermanos. Hermanos. Sí, somos hermanos. Sí, sí. La idiosincrasia es similar, muy muy agradable, la verdad que nos sentimos muy a gusto. La división es política. Sí, sí, siempre. La división es política. Bueno, me gustó la imagen esa de los borrachos verán a Dios dos veces. Sí. Es buena. Sí. Por supuesto. Señor, ¿cómo tiene que ser? ¿Usted lo dice como borracho o como creyente en Dios? Como creyente en Dios, señor, por favor. Ah, ¿y la cruz que ay. Lleva colgada en el pecho? ¿No? Sí, la verdad que sí. Pensé que era... Me está lastimando un poco la cruz esta, pero bueno, quería llevárselo a Gíbalos, a ver si me la podían achicar un poco. Bueno, está llegando gente acá, porque nosotros sí. estamos en un bar. Recuérdelo, recuérdelo, Andrés. Estamos en el Club Cervecero, los que se quieran sumar, acá está la mejor bebida espirituosa. Claro. Así usted se puede hacer más creyente todavía. ¿Usted qué dice? Sí, sí. ¿Más creyente en qué? Discúlpeme. En la cerveza, especialmente. Sí, sobre todo eso. Y la cerveza es un poco un invento religioso también. Sí, y ¿sabe? Perdón, No, no, digo que somos todos muy creyentes. Sí, la cerveza, le recordamos que tenía sí. una misión en su momento. Sí. Nosotros conocemos el agua potabilizada. Sí, es la que más conocemos. Si es la que conocemos, en la que abrimos el grifo. Me gusta esa palabra, ¿no? Abrimos el grifo y sale agua potable. Bueno, no era así, no, señor. No, eso es nuevo. Hace un par de años nada más. Claro, exactamente. Entonces, lo que sucede es que en muchas culturas, todo lo que era las bebidas espirituosas, sí. venía a reemplazar un poco claro, el tema de porque no había agua potable, señor. Era claro, mejor emborracharse. Dígale a los en esa vikingos, época. Señor. Sí, que dígalo. Su sí. agua, miel. ¿A quién es? Discúlpeme. Los vikingos, por ejemplo. Ah, los vikingos. Claro, no tomaban sí. cerveza los vikingos. No, sí, era agua, era una mezcla de claro. una mielaza. Que claro. Sí, una como, mielaza. Como la hidromiel. Qué palabra fea la mielaza. Claro. Bueno. Pongan el micrófono perpendicular sí, sí. a sus bocas. Es que la verdad, eso es verdad. Bueno, estamos aprendiendo también un poquito. Porque bueno, ya recordamos sí. que estamos en el Club Cervecero de los Hornillos, sí. que desde ahora, todos los miércoles, sí. de 20 a 22 horas, vamos a estar haciendo el programa Esa te la debo, sí. ese programa que hacemos nosotros, ¿qué se le va a hacer? Y es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. De 20 a 22 horas, de todos los miércoles. Sí. ¿sí? Este sí, programa señor. Saldrá grabado, fue una prueba, piloto, vamos a decir. Claro. Que saldrá en algún momento ahí. Pero después, todos los miércoles de 20 a 22, la gente que quiera venir, acercarse, pedirse un... Venir a una, comer. Una mielaza, por ejemplo, aquí en el mostrador. Claro, acá señor. Nuestro amigo Lea expende una cerveza exquisita de sí, nuestro sí. amigo Fede, clandestina. Sí. Y también, y otras, nos deleita, sí, y también nos deleita con una pizza amasada a mano. Sí, sí, sí. No sé si se lava las manos, lo único para amasar la bueno. Y sí, bueno, eso es un pequeño detalle, señor. Queda más rica, dicen algunos, que la comida... Sí. Bueno, vamos en otro orden de cosas. Sí. Vamos a las cosas que, importantes. Sí, De vez en cuando llega, porque claro, como estuvimos 2 meses sin hacer el programa, o más. No, 2 meses, porque ¿2 meses fueron? Fue en agosto. Bueno, el correo, el buzón de correo de Está repleto, señor. La casilla de correo está llena de sobres, porque la gente puede mandarnos, recordamos. Misivas, carta de documentos. Sí, vivaria carta documento, pero bueno. Sí, no, esas como obvias. Decía Ruta 14 sin número, yo me imaginé que sí, no eran mejor, para mí. Mejor. Pero hubo una que le interesó a usted. Sí, acá estuvimos investigando y la que llegó dice, una mujer afirma que lleva más de 30 años sin dormir. Más de 30 años sin dormir. Bueno, igual lo afirma la mujer, ojo, atente. Sí, bueno, igual es complicado. Todo lo que tenga que ver con el sueño, sí. Que dice que es reparador. Depende. Claro, eso depende. Bueno, dice, una mujer vietnamita. Vietnamita. Claro. ¿Cómo se dice? Disculpe, vietnamita. Vietnamita. Vietnamita, ahí va. Sí, sí. Ha sido apodada Mutante Insomne. Hermoso nombre. Me gusta el apodo que le pusieron. Sí. Bueno, si los amigos. O acá le dicen el negro. Puede ser una banda de heavy metal. Claro, eso quería contar eso. Sí. Mutante Insomne en vivo. Claro, y ahí aparece esta señora los que Polenta, no. Lapidarius pueden tocar también. Sí. Claro, que no durmió por 30 años, escuché. Sí. Es peor esta. Por supuesta capacidad para evitar por completo el sueño. O sea, bueno, lo que hace es evitar. Siquiera dormita. Claro. La mujer afirma haber permanecido despierta ininterrumpidamente. Claro. Durante las últimas 3 décadas. No. Bueno, no puede ser. Usted dice que no. No. Yo creo, una persona que. Pero escúcheme, hay un tipo que se comía aviones. ¿Por qué una mujer no puede? Claro, Iris, usted discute todo también. Bueno, le voy a decir el nombre. Usted es una incrédula, Iris. Usted no cree nada. No, hay que tener conciencia crítica. Bueno, pero yo le hago una pregunta. A ver. ¿Sí? Escuche el nombre y usted por ahí la escucho. Navin Kong Man King. Y sí. Muy conocida. Un apellido típico de Vietnam. Claro. Es mejor decirle Mutante Insomne para mí. Sí, eso los amigos solamente, señor. Sí, claro, usted no se de 49 pirulines, nada más. Es conocida como la costurera que nunca duerme. La costurera, buenísimo. Es muy bueno porque hace muchos trabajos de costurería sin dormir. Claro, imagínese claro. Se llena de plata. Adelanta trabajo. Y cómo crece el PBI de Vietnam. Claro. Con esto, ¿no? Gracias a ella. Sí. Gracias a ella se ha levantado, ¿no? De las cenizas, básicamente. Bueno, la costurera decíamos que nunca duerme en Long An, la provincia natal. Un apodo que acepta un buen grado porque, al parecer, le sienta bien. Sí, para mí le sienta bien. Cada vez que su reputación atraía la atención de los medios de comunicación, la claro. Señorita Kim. Me gusta más que vamos a abreviar, sí, fácil, porque si sí. No, señorita no, bien, no, Mike. Bueno. Sí, la señorita Kim, vamos claro. A cortar. Confirmaba que llevaba varias décadas sin dormir. 3. Y añadía que la falta... Gracias por la bueno, no, es muy importante. Sí, sí. Yo le aclaro a la gente. Record acá, 9, 10 décadas, a ver, son 3. Tampoco que se la dé a ver, de la insomnio mutante. Usted sabe. 3 décadas nada más, escuchame. Claro, escúchame. Tampoco es que estuvo... Callate, insomnio mutante, ya, 3 décadas. Claro, ¿no? Eso ya. Le decían ahí a un amigo. Bueno, y añadía que la falta total de sueño no había afectado en absoluto su salud, señor. No. Es igual que el amigo Lotito. El amigo comía para nada. Avión, y mientras le hablaba, se masticaba. En 2 años se comió un avión, un 150 Sajón. Le hacían un bimotor. Claro. American Airlines. Bueno, sin embargo, la costurera sí. Vietnamita siempre se ha apresurado a señalar que no nació con la capacidad de funcionar sin dormir. Ella no nació con esa capacidad, o sea, la adquirió con el tiempo. No, señor. Ahora, usted, Andrés, discúlpeme. Sí. Como vietnamita que es. Usted que estuvo en la guerra de Vietnam. ¿Es muy común que el vietnamita duerma poco? Sí, ¿O es bastante común? El vietnamita en realidad es un ser que está preparado para dominar el universo. Sí. ¿Y eso por tiene eso que ver no, con lo que yo le pregunté? Porque, bueno, señor, escúcheme. Tiene muy cerca a China, sí, que claro. Es el gigante asiático. Claro. Ellos están preparando, por eso no duermen, hace varios años, sí. Para que su producción aumente. Claro, bueno, yo una vez leí, discúlpeme, después leí que era mentira, que las hormigas no duermen. No, sí, no, hicimos una, ¿duermen o no duermen? Hicimos un especial acá de las hormigas. En el ¿Y dormían o no dormían? No, no duermen. No, no duermen, señor. Bueno. Y Buenos Aires no duerme tampoco. Tampoco, la ciudad no duerme, ¿verdad? Sí, sí, es otra ciudad también. Bueno, entonces decíamos que no tenía la capacidad de, digamos, al nacer sin dormir, sino que se condicionó a sí misma a trasnochar desde que era pequeña. Al principio perdía horas de sueño porque le encantaba leer hasta altas horas de la noche. Una gran lectora, la costurera. Y más tarde, cuando empezó a trabajar como costurera, trabajaba hasta tarde para completar sus encargos, señor. Y claro. Llegó un momento en que no sentía ninguna necesidad de dormir, así que no lo hacía. Bien. Y bueno, ahí tenía un amigo que era colombiano, parece. Que bueno, le ayudaba. La visitaba de vez en cuando. Le llevaba café. Café. No sé qué está pensando, sí, señor, claro, por favor. Escúchame. ¿Café colombiano? Claro. El insomnio de décadas de Nigun Young Mai Kim. Vamos a decirle Kim porque la verdad. La señorita Kim. Me gustó como la mencionaron antes, la señorita Kim. Aún no ha sido comprobado médicamente, pero es más que un rumor viral. No es una fake news, vamos a aclararlo desde ahora. Claro, es muy difícil. Esto es real, señor. Es muy difícil que esa te la debo recuperar una fake news. Es no, muy difícil. No, solamente nos ha pasado un 80% de las veces. Sí, un 85%. Ella afirma que se debe sobre todo a que la gente puede verla trabajando todo el día y toda la noche. ¿Cómo maneja el portugués? Porque siempre. Ah, pero era Vietnam también. Porque siempre está en su puesto de costura de la comuna de Long Cam a Long An. Linda zona esa. La luz siempre está encendida y la puerta siempre está abierta. Lo dijo que Waldo. De luz a esa chica, por favor. ¿No le tiene miedo a los ladrones? No, ¿qué onda auspicio Osvaldo Laporte. Así que la gente puede entrar o simplemente mirar cómo ella está despierta. Está trabajando. La atracción es verla despierta. Claro, ahí la gente va, no por lo que la ya no va la gente al cose, no, no importa no va la costura, más. No. Es verla sin dormir. A ver si cabecea. A ver si cabecea o no cabecea. Va a cabecear, no. Se apuesta la gente. Se junta, claro. Ahí hay como una. Se levantan apuestas. Apuestas y todo. Clandestinas, por supuesto. No, por supuesto. Al principio, poca gente se fijaba en la falta de sueño, cuenta la amiga Kim. Sí. Más tarde, muchos empezaron a darse cuenta que siempre estaba en mi puesto de trabajo. Ni siquiera se levantaba del baño incluso. No, tenía una pelela ahí al costado. Y la famosa chata. De ahí nació. Claro. Los rumores eran ciertos. Corrieron la voz y al poco tiempo me hice famosa por mi capacidad de permanecer despierta continuamente. La noticia que Kim llevaba 30 años sin dormir se hizo viral hace poco en las redes sociales. Qué lástima que llegó tan tarde la noticia, porque la hubiésemos disfrutado más la costurera. ¿Está viva esa señora? La costurera volvió a verse abrumada por los visitantes que llegaban de todo el país para conocerla y comprobar si los rumores eran ciertos, señor. A ella no le importaba y la puerta de su puesto de Long Camp estaba siempre abierta. Así que bueno, ahí fueron llegando hordas de gente para confirmar. Creció el turismo en Vietnam. Sí, creció el turismo. Había mucho turismo de Colombia. Elija, señora. Sí. Había peruanos. Los peruanos también le gustaba. Peruanos, Sendero Luminoso. Sí, gente. Le gustaba todo eso. Pero bueno, le arribaba mucho café. Un café blanco. Sigas trabajando. Claro. Café blanco tomé. Sí, el famoso el café. Famoso... Café blanco también. No duermo, decía la gente. Y bueno, así está Vietnam creciendo año tras año con Kim, ¿no? Sí, incluso iba gente de... Vio que el mundo oriental, porque Iris, por ejemplo, antes decía los uruguayos y los argentinos, que somos todos parecidos. Claro, bueno, ¿por qué a nosotros también nos pasa también? ¿Por qué se le dice oriental a Uruguay? Es una buena pregunta. ¿Eh? Un día vamos a traer a un oriental aquí para preguntarle eso. Claro. Tenemos varios, sí. Pero yo quería decir que también pasa esto en estos lugares, ¿no? Usted se encuentra con un vietnamita y capaz se lo confunde, discúlpeme si se ofende a alguien, ¿no? Con un coreano del norte o del sur, un chino, un tipo de Malasia, un japonés. En los ojos está la localidad, en los ojos está la región. Escúcheme. Japonés, chino. Hoy pasan cosas que suceden en los hornillos, nada más. Sí. Justo, casualmente, me encuentro con el doctor en la puerta del supermercado oriental. Claro. Que está bien lo que diga, pero son chinos, ¿no? Son chinos. Y aparece un señor vestido prácticamente de guerra. Sí. Pero no estoy mintiendo, señor. No, no me miro con esa cara. No, no, ¿Es no. verdad, doctor? Es verdad, yo pensé que era un gendarme. Salí de mi casa caminando para allá y estaba todo completamente vestido de gendarme, el oriental que trabaja en el chino. ¿No? Sí, sí, hoy le pregunté. Ariel, Ariel. Hoy fui a Ariel y le pregunté si pertenecía al ejército chino. Sí. Me dijo que no pertenece al ejército chino, pero ama todo lo que tenga que ver con el ejército. ¿Y por qué estaba vestido como un...? Porque le gusta su ropa. Tenía la gorrita y el pantalón camuflado. Sí, todo, estaba vestido. Sí, yo pensé que habíamos sentado en un conflicto bélico. No, él me dijo que está siempre alerta. Él está siempre alerta por cualquier conflicto. Alerta, alerta. Mi pregunta es, la gente que está uniformada, así como nuestro amigo, ¿cómo se llama? Ariel. Bueno, por ejemplo, el boxer o el calzoncillo, ¿también es camuflado? Sí, por eso. Si usted solo tiene que sacar los pantalones por algún motivo. Puede ser indistinto también. ¿En qué sentido? Sí, que puede ser de otro color. Pero está camuflado, sí, digamos. Rojo. Sí, sí, sí, él está camuflado. Pero bueno, señor, por favor. No sé, nada, o sea, puede ser cualquier cosa. No, bueno, pero la ropa que se le ve es de un soldado. Claro, sí. Que atiende sí, sí. Una caja. Fue usted, fuerte ejemplo, encontrarse quiero, pero... ahí en la puerta con un soldalo. ¿Soldalo? Sí, sí. Ahí, dado al sol. Claro. Ahí viene la palabra soldado. Sí, sí, sí, sí. Soldado, no que está soldado. Soldado, dado al sol. Sino que es soldado. Claro. Bueno, esto le va a gustar a nuestro amigo el doctor Martín. Sí, en la época que usted siempre encanta, trae señor. Cosas para Martín, nunca es para verdad, ir y para no, Luciana. No, no les haga caso. Nos sentimos discriminados. No les haga caso. Escúcheme. Total y completamente discriminados. ¿Usted se pintaba la cara como los miembros de Kiss, por ejemplo? El señor sí, juntaba las figuritas. Sí, sí, como sus miembros. Es más, yo tengo un trapo de cancha. Ah, mejor que aclare, señor. Tengo, tengo un trapo de mi equipo que dice: fuimos hechos para Marte. Fuimos hechos para más. Gran tema de Kiss, claro. Temazo. Esa es la que usted puede comentar de las banderas, las otras también. Las otras no. Bueno, esa era la bandera titular. Bueno. Que viajaba todo. Qué linda bandera, chicos. Fuimos hechos para Marte con el escudo de mi equipo y los. Claro. Y por los colores, más que nada. ¿No? Y bueno, justamente, un 2 de octubre del 78. Muy bien. Gene Simmons recibe el disco de platino por su LP solitario. Y vendió nada más que 1,000,000 de copias. Mira, poquito. Un disco es uno de los cuatro lanzados con cada uno de los miembros de Kiss. Claro. La lista de Simon son las de más altas en Yanquilandia, alcanzando el puesto 22. Bueno. De las Billboard. Hola. Así que acá vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Un tema que se llama Te veré en tus sueños o Te veré esta noche, no me acuerdo. Esto es sí, dedicado... No, te veré esta noche. Bueno, esto va dedicado a nuestra amiga Kim. Sí, a nuestra amiga que no duerme. Claro. Porque bueno, si un día se duerme, la vamos a ver en sus sueños, seguramente. Exactamente. No, así hace la que duerme. Pero como es china, uno piensa que está dormida y está despierta. Ah, cuidado. Eso engaña. Se puede morir de sueño también. También, cómo no. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, bueno, ahí ¿qué? Pasaba Kiss, Jane Seymour, claro, en un momento Kiss se separa, no se separa en realidad, pues sigue siendo Kiss, pero cada uno de los integrantes saca un disco en solitario, una cosa maravillosa. Mira. Sí, muy Jane bueno. Jane Seymour, Paul Stanley, Peter Criss y Ash Frehley. Y este es el disco de Jane Seymour, el bajista, que sacaba la lengua, sí. Que se comía los pollitos, que hacía las cosas más extrañas, ¿no? Uno de los mejores compositores de Kiss. Sí. Pero estuvo bueno esa época porque lo que hicieron es, bueno, tanto ego tienen muchachos, saquen un disco cada uno, ¿no? Dejen de joder. Claro, pero fue muy bueno, como usted dice, porque claro, no se separaron como banda. No, claro, no. Hacemos un disco cada uno, pero salía la cara de cada uno y decía Kiss, pero bueno, era Frehley, cada uno hacía y un solo, disco de Kiss en sí, solitario. Claro. Está bueno para una banda que a veces se separan por egos y bueno, mira, podemos hacer un disco cada uno. Estuvo bien, el productor estuvo muy bien, él dijo, saquen un disco cada uno y chau. Kiss fue una banda, o es una banda, no sé si en la actualidad sigue. Creo que sigue, sí. Que lo que era parte del marketing fueron exitosos en todo sentido. Espectacular, sí. Hay una anécdota muy curiosa de Paul Stanley, que es la estrella de Kiss, claro, ¿no? El que tiene la estrella, el cantante. El otro cantante, aparte de Jane Seymour, que dice que lo fueron a ver un recital a Jane Seymour. Y Jane Seymour hacía folk. Con claro, una guitarrita sí, tipo así, Bob Dylan, qué sé yo. Y que Paul Stanley después le dice, che, venía a tocar con nosotros en Kiss, qué sé yo. Bueno, y nada, cambia radicalmente el género, digamos, ¿no? Claro. Y hace el rock. Sí, rock. Sí. Igualmente pasaron por... ellos mezclan mucho, ¿no? Vos tenés... vodka. El famoso glam metal viene de la música soft metal. Es una etapa de Kiss, ¿no? Que han tenido por un rock and roll más cuadrado, más... Fueron incursionando a medida... No es lo mismo el Kiss de los 60 que de los 70 que de los 80, ¿no? Y los 90 ni hablo. Así que bueno, estamos concluyendo este programa de prueba. Digamos, prueba, ¿puede ser? Sí, es una prueba. Es una prueba. Vamos a ver el resultado cuando lo subamos al aire, a ver qué repercusión tiene también. Y bueno, vamos a ver cómo... No. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a vos, gracias Lucho, gracias Iris. Hermoso. Y sobre todo gracias a nuestro amigo Lea, más allá de brindarnos el espacio acá, en su bar. Sí. Lo que es la parte técnica, excelente. Muy sí. Todos nos están filmando. Sí. Aparte, es. Lucho nuestro... dice sí, cualquier cosa. ¿Nuestro? Sí. Diga cualquier cosa, a ver. Es el doctor, sí. Diga algo. Cualquier cosa. Sí. Es nuestro auspiciante estrella. Sí, el Cruce de Cero de los Hornillos, por supuesto, sí, señor. Y es y nuestro refugio los fines de semana. Usted también tiene nuestro auspiciante. Cuéntenos. Yo tengo un nuevo auspiciante. Y se cortó sola como Jane Seymour de Kiss. E hizo su propio auspiciante para ella. Que nadie se lo toque. Y está muy bien sí, porque sí, por este supuesto. Programa requiere auspiciantes. ¿Seguro? Así que me parece muy bien. Cuéntenos de qué se trata. Estefanía es profe de yoga, da clases de entrenamiento de yoga en tierra libre. ¿Qué tipo de yoga es? Porque yo sé que hay varios. El hashtag, el shiki. El hashtag, no sé cuánto. No, pero eso me parece el hashtag es para Instagram. Claro, es hatha yoga. Hatha yoga, ahí sí. Va. La gata yoga. Sí. Está muy bueno. Sí. Está muy bueno el espacio, está muy bueno las clases de Estefanía. ¿Usted va ahí? Sí, yo voy ahí. Muy bien. Sí, estoy entrenando. O sea, lo recomiendo. Años. Así que lo recomiendo. Los que se quieran sumar al yoga, como por ejemplo el señor. El señor Lucho, sí. Un tipo Lucho, muy dado al yoga, es. Claro. Sí. Se enyoguiza, básicamente. Sí. Claro. Sí, el oso yogui, le dice usted. Me pone el micro. Iri, discúlpeme. ¿Cómo hacen para comunicarse, por ejemplo, con. ¿Cómo decía? Estefanía. Estefanía, sí. Muy bien. Les voy hace clase de yoga, hatha yoga, entonces. Hatha sí, yoga, señor. Por ahora es en el espacio Tierra Libre, allí en La Rabona. Eso es en La Rabona, claro. No, muy conocido ahí sobre la ruta. La Rabona, sí. Un lugar muy bonito. Ahí, recta de San Humberto. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama eso? Exacto. No tengo más nada que decir. No tiene nada más para contar. No, que Tierra Libre le pertenece a nuestro amigo Fidel. Ahí está, exactamente, muy bien. Bueno. En ese espacio, y el teléfono al que se tienen que comunicar es 3544-409367. Uh-huh. ¿Quieres repetirlo por las dudas? Si alguien, por ejemplo, no tomó papel y lápiz, por ejemplo. Dele tiempo a Lucho, que lo quiero anotar en su... Bueno, en su si casa. Le damos tiempo a Lucho, termina... Son las 11 de la noche, por favor. Sí. 3544-409367.

cosas de tinta y pop, mariposas de sangre marrón, cardenales de los funerales de mi corazón. No permita la Virgen que tengas poder.